los que salen de las tiendas atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. No atiendas al mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. No somos rockers sudamericanos. No nos acompleja revolver los estilos mientras vuelan a gringo y se puedan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amores, asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Tu sangre joven. Este es un negocio, pero un pésimo negocio. Mentir y robar te da un mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican rockers. Rockers sudamericanos. We are Sudamerican rockers. Nosotros rockers sudamericanos. Sudamerican rockers, Sudamerican ilusos. Sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Muy buenas noches, enero 2026. Siempre es bueno recordar que en el año 2004 un grupo de estudiantes de geografía, de ex estudiantes de geografía de la Universidad de Chile, se juntaron a grabar un podcast que bautizaron como Doble Casetera. Eso sucedió hace 22 años. Ellos eran ex estudiantes, compartían todavía algunos trabajos, las pichangas de una vez a la semana, algunos que otro carrete para sociabilizar. Así que decidieron traspasar sus intereses, gustos musicales, etcétera, a este proyecto que se llamaba Doble Casetera, que se mantiene hasta el día de hoy. Somos los mismos: David Ortega, Miguel Curihuenca, Germán Canales. Mucha otra gente participó también de esto y generalmente nos están pidiendo muchos amigos que grabemos este podcast. Así que yo siempre contento de juntarme con ustedes, muchachos. Un saludo a la distancia. Buenas noches, Germán. Aquí saludos desde la Araucanía. Como tú bien dices, sí, son hartos años ya que llevamos en esto. Hemos visto pasar tantas cosas ya, en lo político, en el fútbol, en lo musical, en el cine, que es lo que tratamos de transmitir en estos programas. Le gusta a quien le guste. ¿No es cierto, David? Sí, pues, aquí, bueno, un saludo a todos, pues, volvemos a un año más, doble casetera, ¿Qué se para, va? un año más en doble casetera, ¿Firma este contrato? para A mí no, adelantarnos al no, yo futuro, no he firmado nada todavía. siempre nos adelantamos a las cosas que pasan. Sí, loco, siempre nos adelantamos, pusimos Iron Maiden y al tiro vino a Chile Iron Maiden, weón, nos copió. Nos Exacto. copiaron, weón. Es algo que traemos desde, porque antes de que hiciéramos podcast, nosotros teníamos, ¿cuánto se llamaba esta revista que sacábamos? Tú la radio Germán, FAO igual. Lulina, la La radio radio FAU, pero también FAO. teníamos una revista que sacábamos nosotros El estando en el ficticio. INE. Un pasquín que era Un como. Sí, pasquín. El ficticio, el sí, es ficticio, maravilloso. claro. Que después de Clinic nos copiaba a nosotros, pues. Claro. Tuvieron, ¿cómo se llama el sitio web? Que era como de los Pokémones. ¿Cómo se llama? No sé, ¿Cómo yo no se estaba en llama? eso. ¿Con Que era como Mel? un web, El un Hot. sitio web, Fotolog. Ah, sí, Estaba el Fotolog, otro, de los el tres. que tú copiabas como los diálogos y subías imágenes. Era como el chat, pero. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo, bueno. El Messenger. Pero era de los Pokémon igual, pues. Hot algo era, no me acuerdo ahora. No, Como pero que en los tiempos nosotros, habíamos demasiada no tecnología, existían Pokémones, pues bueno. Después salieron los bueno. Pokémones. Cuando estábamos nosotros, ¿qué éramos? ¿Hemos? No, no éramos nada, pues. Curiosamente le voy a contar que yo tengo una foto de la enseñanza media en los años 80. ¿Ya? Y salgo con un look y después, como 20 años después, me dijeron, mira, este era un Pokémon Un precursor. proto Pokémon. Un proto ¡Ah! Pokémon. Con la misma chasquilla y la Sí. Sí. colita Un pichanguera y toda la Pokémon weá, ¿viste? din dinosaurio. No Nunca lo lo supe. sabías y ya eras. Ya fui, sí, era un proto Claro. Pokémon. Te decían, pasáis por las plazas y te decían maestro. Me tocó vivir eso, pues, weón. Me tocó. Qué bueno volver a Pronto. juntarme con ustedes, muchachos. Hace meses que el último programa fue Ha sido difícil, ha sido difícil. previo a la primera vuelta de las elecciones. Ah, Así que exactamente. hicimos un pronóstico que estuvo bastante desacertado. Sí. Dijimos Kast, Jara y Matthei. Y Matthei no llegó ni por si acaso, weón. No. Asumimos nuestro error ahí de cálculo. Pero le apuntamos a los dos primeros. Sí, Sí, pues. pero es que era fácil apuntarle a los dos primeros, pero el tercero era más Sí. complicado, güey. Le hicimos una quiniela, po, ¿eh? Una Pero quiniela y no. apuesta a llegar a tercero, pues Extraño es más que saliera difícil, po. este A loco ver. París tercero, que nadie se lo esperaba. Es Tenemos que no que está en las cómicas. estar claro que a esta altura de la vida cuesta llegar al tercero, con suerte al segundo. Piscola, dice. No, eso es lo que menos cuesta. Piscola es más fácil. Pero dijimos que iba a Si ser difícil. la vida fuera una piscola, sería bastante más llevadera, weón. Sí, la vida te da piscola. Oye, habría una canción que empieza como un bombardeo, weón. Me retumba aquí en mi cerebro. Caracas, weón. Sí. Caracas. Va a volver a estar de moda el nombre Just Navi. ¿De qué? ¿Perdón? Ah, Just Navid. Ah. Ya. ¿Tú crees que van a bautizar a algunos niños con ese nombre? Por supuesto, weón. No entiendo, ¿eh? Mira. Just Eh, Navi, ¿no me a, cacháis aparte, ese? aparte, aparte un No, poquitito no. de esto, aparte un poquitito de Yo, esto, pero US asociado. Navy. ¿Sí? US Navy. Ah, ese es Y. como un barco ¿Sí? portaaviones. Un ¿Sí? portaaviones. Claro, entonces todos los son Just Navi. Ah, como Pero. había uno que se llama Rocky Rambo. Claro. En Bueno, la película, no. en Colombia estaban anunciando hace poco que va a ser ilegal y perseguido todo cuando nombrar a los niños con nombres así, po. Entonces, yo creo que se aburrieron ya, po. Es que vuelve a estar de moda, pues. No, pero por nombres como, no sé, po, así como decía el Germán, po, como Rocky Balboa Gutiérrez. Claro, más o menos. Martín Vargas Tapia. Claro. Ya Claro, no van a poder ser Argentina. nombres así. Oye, bueno, ¿qué les parece los sucesos de hoy geopolíticamente en el Caribe y el petróleo, weón, que es lo principal? Es que eso China es el objetivo. que Ese es el estuvo un par objetivo. de días ahí como socio del petróleo y no pasó nada con China. A pesar de China, igual lo invadió Trump. Sí. No, tengo datos yo por ahí de otros estudios que estuve, pero que el petrolero chino logró llegar a su puerto tranquilamente. No, nadie se metió con él, porque Trump no quiso meterse y iniciar una nueva guerra, po. El petrolero chino llegó de Venezuela a su puerto sin problema. Eso es lo que por ahí están dando el aviso. Cada que entre como los imperios no se atacan entre ellos, pues, si No, ya ni cagando, weón, ¿tú crees? a los más La chicos, pues, bueno. mayor fuerza aérea del mundo, weón. Los chinos. Lo mismo pasa en Imagínate. Ucrania. En Ucrania dejaron que Putin hiciera lo que quiere y nadie le para el carro, pues, bueno. Exacto. Por lo mismo, nadie quiere saber con Putin, pues, bueno. Y los hijos de Putin tampoco. Claro, bueno. No, Pero sí. acá sí, espera, yo por lo menos. Uno, podía estar de acuerdo o no con Maduro, podía estar esperando que lo saquen o no, pero esta weá es claramente por el petróleo, lo dijo Trump, no lo ocultó ni lo dijo, el petróleo era de nosotros y nos robaron. Yo no sé por qué si está en Venezuela era de ellos, hay un túnel que bajaba subterráneo, no sé, pero la cuestión es que ellos querían eso, ese era su objetivo. Y Ahora si fuera, sí, el dale. tema es que. ¿Qué va a pasar después cuando quieran, no sé, piensen que el cobre chileno es de ellos? O que el mar de los bolivianos es de ellos, pues. ¿Qué van a Cuando hacer? se lo chupen todo el petróleo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se chupen todo el petróleo, pues. Ah. Ah. El petróleo. Sí, Igual, exacto. descaradamente ni siquiera se guardó No, el. no, no, no, Dijo no se acordaron como nada. que Que los los derechos humanos y venezolanos, nada. Chao. no, Dijo dijo el tiro al petróleo. los venezolanos han administrado muy mal el petróleo y le van a poner una empresa norteamericana Gringa. para que administre bien la wea. Exacto. Como, Ya. sin ningún tipo de tapujos ni con palabras bonitas para embellecer, por ejemplo, en otros países mienten un poquito más antes de invadirlo, pues bueno, ahora no, O sea, ahora de care hecho raja podríamos. queremos el petróleo, weón. Podemos nombrar al mismo Estados Unidos con Bush y Bush hijo, que ellos decían, no, es que los derechos humanos de los pueblos que están ahí, ¿cachai? Que en realidad también querían petróleo en la zona de los pueblos, ¿cuántos se llaman? Árabes, ¿cachai? Se metieron para eso, po. Buscaban se supone que las armas químicas que existían y no, después del rastreo y toda la guerra que hubo en esa zona, no encontraron ni una arma química, po. Pero Nunca, sí nunca hubo oro y una petróleo, arma po. química, weón. Bueno, y está de más decirlo, la Guerra Fría, las cientos de intervenciones de tanto del Kremlin como de Washington, dependiendo Exacto. el color político era donde intervenían países, y ahí estuvo Chile en 1973. Sí. Nos generó una dictadura de mierda como 17 años a raíz de esta lucha global que había entre los dos ejes, po, el eje de la izquierda y la derecha. Y que especialmente cuando Allende nacionaliza el cobre, ellos se ven como que son recursos que no les van a llegar a ellos. Y que claro, lo ven como la misma película que están inventando, que mostraron para estas elecciones en la derecha, que el comunismo es malo, que el comunismo es malo, que el terror y todo lo demás. Entonces, estas son recursos para las armas y no sé cuánto más. Mentiras, po, que mucha gente creyó, finalmente. Vamos a tocar un poco el tema de las elecciones en Chile en el siguiente bloque. Ahora ¿Sí? estamos Este es el internacional. internacionalmente. Bernardo de la Masa tiene algo que comentar ahí. Sí, ¿Eh? ¿no? Lo dijo la Le Pen, hija de Le Pen. Dijo sobre una que era inaceptable la injerencia gringa en intervención de un gobierno, sea cual sea. Exacto. ¿Cachai? La Meloni también. La Meloni fue independiente de son locos na nacionalistas, ¿cachai? Y la injerencia de Estados Unidos no les gusta esa vuelta. No tiene ningún tipo de justificación porque saltarse el derecho internacional, po. Claro. Pero Pero ahí es mi pregunta, ¿no hay organismos internacionales que puedan velar eso? ¿Existen? ¿O Existen, pero existen y Estados Unidos se los pasa por la raja? son Sí, solo supuestamente cuando... un dibujo así como de una especie de constitucionalidad internacional, pero no tiene realmente herramientas para decirle a usted no me invada a este Wanda. No, Porque no la existe mayoría, eso. porque cuando asumió Trump, Trump se salió de todo tipo de contacto internacional, po. Sí, pues Bueno, cualquiera que le pudiera. Ahí se la justifica que no tiene ni, no tiene que responderle a nadie. invasión de Ucrania es lo mismo. El Rusia también, pues claro, son locos que no le responden a nadie, estando en el Consejo de Seguridad y todo eso, pero No, y no no le interesa. conocemos mucho menos porque nuestro eje de cultura está hacia el norte generalmente, pero en África los países también hacen lo que quieren, entre ellos se invaden uno a otro, bueno. Sí, pues. Y nunca respetan el derecho internacional, pues. No, pero cuando el diamante sea algo importante, Estados Unidos se va a meter. Es verdad. Oye, Ahora vamos yo a buscar que... estaba. Dale, no, Miguel, por favor. Cuando Sí, le no, falte que cobre, es... cuando le falte cobre a Estados Unidos, agárrate. Sí, agárrate. Pero Agárrate, acá, hace Catalina. poco estaba escuchando ¿Yo? estaba volviendo a ver una declaración que hizo un especialista internacional de la USACH, un geopolítico. Y claro, lo que él dijo es que Estados Unidos en este momento está desfasado con el avance que tiene China. Y para poder nivelarse de alguna forma necesita petróleo. Y por eso que está haciendo esto. Sí, también Así vi es sencillo. una en las redes, vi que hay bastante manifestante dentro de Estados Unidos contra Trump que quiere, hay una crisis interna bastante seria, bastantes Sí, temas de tema de la vivienda, la salud, la educación, las cosas que son lo más de primera necesidad del ciudadano norteamericano. Está bastante en crisis y ahora te salen con una guerra así como para distraer la atención. es una Suelen hacerlo invasión, los políticos, pues, weón. Suelen hacer claro, eso. o sea, una invasión, no es una invasión, es como una, como dijo, un protectorado, ¿cachai? Ni siquiera es una invasión, no es una intervención así. Porque el loco que no sabe que no puede dedicar que va a administrar así, aunque lo dijo, ¿cachai? Va a administrar un país, pues. O sea, la Sí. cantidad de plata que necesitáis para eso, chuparte todo el petróleo para poder supuestamente obtener las indemnizaciones por las nacionalizaciones y todo eso. Entonces, es raro, es muy raro esa justificación. Además que con respecto a otro avance o eventos que ha tenido Estados Unidos de liberal, van en eso van con el apoyo del Congreso y acá no hubo ninguna consulta al Congreso y como lo que dice Germán o David, hay varios estados en Estados Unidos que están en contra de lo que está pasando. Y más que nada contra que invadan un país son las órdenes, o sea, el que tiene que tener cierto nivel de encauzamiento el sistema de los locos, ¿cachai? Que en este momento están pasando por una fase de un proto-autoritarismo del loco, ¿cachai? Un proto-Putin. ¿Ah? Sí, exacto. Entonces los locos están ahí atentos por si acaso lo está pasando, porque si pasa ahora puede pasar internamente. Sí. ¿Cachai? Y los locos ya puede pasar eso. Es que, el tema con Trump es que a pesar de ser un tipo súper cuestionado por ser amigo, ¿cómo se llama el tipo que tenía una isla como de pederastas, cachai? De carrete. Ah, Este, el Einstein. aparte, claro, aparte de participar en eso, también tiene un montón de yayitas en toda su vida y así todo el votante norteamericano lo eligió presidente. Entonces el bueno está Pero lo eligió presidente para que el está loco. empoderado por la ciudadanía, pues, entonces el Claro, bueno... pero supuestamente lo eligieron diciendo el loco que no iba a tener ninguna intervención internacional, que iba a retirar todo su ejército, ¿cachai? Pero tú no Que vais a iba confiar a. en un huevón como Trump, pues, así No, como... pues, pero No, pues... yo estoy diciendo que la campaña del loco dijo eso. Pero si en la búsqueda de las cosas es porque quiere ser América. Great America Again, ¿no? La cantidad de plata que necesita para poder obtener el petróleo Sí. no es incalculable y los gringos lo ven como una forma de que bueno, hay plata que se está yendo para otro lado. Además que hay gente que le encanta que Estados Unidos sea intervencionista, po. Sí, estos últimos años estaba low perfil, entre comillas, se lo estaban saltando las decisiones, y ellos no, pues a ellos les gusta estar en la primera. Si va a haber una guerra, nosotros la iniciamos, pues. ¿Cachai? Claro. Entonces, parte por ahí, pues. Claro, y nuestro el presidente electo, bueno, diciendo, bueno, está bien que lo hayan sacado, pero, o sea, sin ningún tipo de análisis del aspecto, bueno, interno del asunto. Bueno. Tipo, exacto. Porque Porque 2 años tipo, más, bueno, el cobre. es lo que nosotros decimos, ¿qué pasa si un tiempo de más? Bueno, en estos momentos, obviamente, todo esto compara el litio, las tierras raras que se están viendo ahí en Concepción, en Penco, que son tierras químicas, ¿cachai? Que tú puedes sacar hartos temas de radiación ahí. Hartas lucas. Claro, todo eso se está invirtiendo con plata gringa, se le está pasando a los gringos, ¿cachai? Entonces, claro, cuando te dicen los periodistas, esto no va a pasar aquí en Chile, claro, porque si ya está todo entregado, po, ¿qué cosa va a pasar acá, po? ¿Cachai? Claro, imagínate que digan Yo que creo que no. hay una ley. Genera una ley y de que lo tienen que pagar más, y desde Estados Unidos digan, ¿sabes qué? No nos gusta esa ley. Yo creo que es más terrible, weón. Es que eso, compadre, ya pasa. Y pasa cuando intervienen, los norteamericanos pasan plata a los partidos políticos, le pasan plata y le pagan a los diputados y senadores para que hagan leyes, y le pasan plata también para que Le generen el ambiente de terror con el tema pagaron de los los... candidatos presidenciales. Pero sí, por eso digo, y Así generan estos como... escenarios de terror donde la gente no piensa en otra cosa más que proteger su casa, no salir. O sea, imagínate que venga un diputado a decirte, oye, ¿para qué va a llegar temprano a su casa? Mejor quédese en el trabajo. Sí, ¿qué va a estar haciendo encerrado en su casa? Trabaje más, Eso, ¿cachai? démosle tranquilidad a los chilenos. Nunca nos va a invadir Trump porque los chilenos votan por el patrón, en este caso Exacto. Kast, weón, ¿cachai? Entonces nunca va a estar en riesgo el capital ni la empresa extranjera. No, nunca va a estar en riesgo. Tranquilo, nunca nos va a invadir Trump. Sí, exacto. Vamos con Y lo que música va, ahora, vamos. chiquillos, para no alargarnos tanto en el bloque, y volvemos luego con la contingencia nacional. Ya. Tenemos El Imperio Llegó. ¿Y cuál es la música Sí. más característica del imperio? La marcha imperial, po. Ahí con el emperador Donald Trump llegando a John Sudamérica. Sí. Williams y la Palpi Trump. Filarmónica John Williams, hacemos que fue un visionario y supo que esto iba a pasar, creo esto. Palpi Trump Me y su pongo. Dale, ese dale. nefasto, nefario casting. Chao. Claro. Me pongo una humita Bueno. para escuchar esta canción, la Filarmónica de Viena, weón, con John Williams. Vamos con eso y Eso. volvemos en algunos minutos más. Vuelve Don Gacetera, ¿qué les pareció esa música, muchachos? Ahora Empecé a le ponerme falta el la uniforme. música de los rebeldes como para quedar más o menos tranquilo. Pone la Oye, música de sí, los Ewoks. una pequeña mención al inicio ahí, Los Prisioneros, We Are South American Rockers. Justamente Excelente empieza con tema. una explosión ahí, estaba hablando en inglés, tenía que ver un poco con todo lo que es latino. Y una pequeña mención, MTV se acabó el 31 de diciembre. Un canal que tenía que ver con otra época, cuando la gente veía videoclip. El primero en la señal latina fue Los Prisioneros, We Are South American Rockers. También fue una especie de tributo a ese origen de los años 90, 93, 94, por ahí fue la señal latina de MTV. De hecho, MTV está en el bloque In Memoriam. También ha fallecido, ha Ha fenecido, fenecido. como decían No, antes. pero era Salió maravilloso de tener un programa señal. así. Antes de que salieran tantos canales después, pues. Tú después tenías canales de salsa. No, no de MTV, sino que como compitiendo con ellos, ¿cachai? Habían canales de salsa, canales de rap, canales de puta, de lo que quisiera y había música, ¿cachai? Pero en un principio MTV era como en un principio Cartoon Network. Cartoon Network llegó como así a bombardear con dibujos animados de los tiempos de nosotros y tiempos nuevos, ¿cachai? MTV tuvo su parte en lo que fue la música en los videos principalmente. Y en mejorar eso, porque todos querían participar de MTV. Todos querían estar en MTV, ¿o no? Y coincide con la expansión del TV cable, que era para los gringos de Europa era de los 80, pero para nosotros como tercer mundo fue en los 90 que En fue los 90, masivo, exactamente. masivo el TV El cable, masivo. y ahí tuvimos los canales de cine, de música, de deporte, weón. Ahí hubo una, fue como esa década completa fue de éxito para estos canales, weón. Luego hubieron Sí. dos formas de llega a la internet, otra forma de relacionarse, pero en los 90 fue MTV era lo máximo que había, pues bueno. Exacto. Y yo también hubo ahí como en las 95 break, cuando empezaron a hacer una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo boom de música chilena. Empezaron a hacer hartos videoclips que pasaban por los canales. Claro. Y eso también como que ayudó a tener ese boom de música. Sí, y bueno, y también era como, para uno era, ¿me están escuchando, no? Sí, por supuesto que Ah, ya, sí. pensé que se había cortado. Para uno era como, oh, qué orgullo, weón, que saliera un grupo chileno en TV, pues, weón. Y de repente cuando hacían los rankings, y ya, como en el 60, no sé, Los Prisioneros, o La Ley, weón, no sé. Puta, Lucibel, weón. era bacán, pues, weón, ¿cachai? Chile, weón, Chile. Sí. Bueno, y Una él estaba el Alfredo época. Levin. Sí, No sé si habrá estado habían del principio, pero también algunos era parte importante de eso. DJs se llamaban los que presentaban los videos. Estaba una argentina muy rica que se llama Ruth. No, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ruth. Ruth, sí, creo Ruth, que sí. no, bueno. Había una mexicana, otro loco mexicano. ¿Qué más había en ese tiempo? Grupos famosos de Chile, La Ley más que nada, ¿no? Los Prisioneros como ya no Sí. estaba en aquella época. No, no, no, no, sí. Los tres, pues. Los tres, claro, los tres. Lucibel. Lucibel, sí. Supernova. Supernova. Sí. Supernova. Chacho Piedra. Los Chanchos en su momento también. En su Sí, momento. venían de los 90, es verdad. Es verdad. Oye, este bloque en teoría era, de acuerdo a la pauta, las elecciones en Chile. Hacemos eso. A mí ya se me pasó ¿Se el te odio. pasó el enojo? El odio. Sí, loco. Sí, fue. Pero era Ay, normal. En realidad no esperaba que ganara Jara, Janet Jara. Pero igual cuando suceden los hechos te da rabia igual, po, bueno. sí. Pero ya se me pasó porque, bueno, uno igual que, a ver, opinión personal ahora. Uno que vivió en dictadura cuando existe la democracia, gane quien gane, estamos en democracia, ¿cachai? Entonces hay que respetar eso. Hay que respetarlo. Exacto. Un hombre democrático, No Germán. te van a, No, claro, exactamente, no te van a, más que democrático, no te van a imponer a alguien, ¿cachai? Porque realmente el la gente término, votó por eso. El término, aunque esté muy manoseado ahora, el término era republicano. Cuando tú decías, tú no reconoces la república, sea quien sea el presidente, tú ya no importa y lo Son apoyáis, los como valores sea. republicanos en el buen sentido de la palabra Sí, pero republicano. ahora el republicano es sucio, cochino, caca. Es un partido callampa, El pero uno viene de antes de la dictadura, cuando estaba nuestra universidad, la Universidad de Chile, que nos dio origen a conocernos primero y todo, y después a este podcast, tenía valores republicanos, pues bueno, y eso eran el respetar, por ejemplo, Exacto. en el libre, la democracia. Gane quien gane, hay que respetarlo. Exacto. Ya, y Ahora, entonces te pasó tu enojo, ya. ¿Y ahora en qué fase estás? y ¿De ahora hemos solución? firmado con CAS para poder seguir con ellos. Ah. Y... No, no, en realidad ahora viene la. Mira, si tú yo fuera caminando en la calle y un loco de un material me pregunta qué espera el gobierno de CAS, yo diría, ojalá que todo lo que dijo que iba a mejorar de la seguridad pública lo haga, pues bueno. Y no se quede en el discurso y sí logre que nuestros barrios sean más tranquilos, más seguros. Eso más que Bueno, nada. te doy una No noticia, espero, se está dando vuelta en todo. más de ese gobierno. No espero más de ese gobierno. Yo lo que espero es que no se manden los cagazos que seguramente se van a mandar. Porque lamentablemente cuando quieran ocultar esos cagazos, lo que van a hacer es generar terror en la Araucanía, que es lo típico que hace la derecha, pues, bueno. Cuando Van a quemar le alguna iglesia por acá, van a quemar algunos camiones, bueno, y van a sacar todas las noticias pasa algo en del... Santiago y hay una quema en la Araucanía. Exacto. Es verdad, David, ¿expectativa de su realidad? No, no, o sea, lo único, no sé si tengo expectativas, ¿eh? Bueno, como dice Dewey de Malcolm en el medio. Bueno, ¿cachai? No, no, no pido nada porque sí, no espero nada, ¿eh? Porque siempre me logra decepcionar, ¿cachai? Entonces, no, va a ser un... O sea, la primera decisión, cualquier decisión que tome va a ser controvertida, después va a seguir otra controvertida, no va a tener, va a ser decisión, va a tener que tomar decisiones frente a cosas impopulares que quiere tomar, bueno, su ¿cómo se llama todo? Su agenda valórica Te oculta, ¿cachai? representa, ¿no? La Es agenda parte. valórica oculta, weón, que tiene va a aparecer, ¿cachai? ¿Tú creí? Sí, de más. Sí, de más. No, no, no va a Sí. poder no hacerlo. Así como Sí, tú pensás yo que va a lo llegar un día mismo. y va a decir, ya, vamos a tirar un proyecto de ley para eliminar el aborto con tres causales. ¿Tú crees que Exacto, lo va a hacer? ¿Tú exacto. crees que lo va a hacer? Sí, lo va a Sí. hacer. Sí. Por lo Se lo van a importante. exigir. Se lo van a exigir internamente. Sí, Sí. pues. Y van a decir que el sexo es solamente para reproducir. Claro, y eso va a ser el... Y no, de hecho, no, va a impulsar que haya nacimientos, ¿cachai? Va a tener mano de obra No, nacional. va a impulsar esas cosas. Va a impulsar los nacimientos, tiene que prohibir de alguna forma la interrupción del embarazo, pues, ¿Tú cachai que...? en función de de impulsar la natalidad, no. No, otra forma, ¿cachai? ¿Tú crees que hay un monto grande aprobado ya para que lo aprobaron en el Senado, pues, para el próximo año de Sí, gasto pues público? sí. Y además le va a llegar, porque está súper bueno el precio del cobre, y le va a llegar no sé cuánto, no me acuerdo si eran 400 millones o 400 mil ¿Cuatro mil millones. millones? ¿Cuatro mil millones de dólares? Una cifra pero enorme, bueno, de lucas. Pues, Hay bueno. que decir que Gabriel Boric entrega la economía bastante sana y saludable. Bastante, bastante. Sí, Y por sí. más que se le critique tanto, yo nunca he sido un fan de Boric, yo siempre lo he encontrado amarillo. Pero tampoco podemos decir, y es Dóchase el cierto, amarillo, güey. hay muchas cosas que no dejó, que dejó sin hacer, que es lo que prometió, pero hay otras cosas que con el escenario que estaba, logró sacarlo y son hartas actividades, hartas buenas cosas que deja. Que ojalá después no se manchen eliminándolas, po. Yo hago una comparación con, por ejemplo, con lo que pasó a Milei. Milei, y entrando en función del equipo económico, todo eso, el objetivo de Milei fue uno de los objetivos de Milei fue controlar la inflación. ¿Cachai? Y le Uno solo celebran objetivo. todo el mundo controlar la inflación. O sea, bajar al 20%, güey, que igual es como. ¿Es harto? ¿Cachai? 20%, 20% ya. Pero controlar la inflación después de lo que se venía, eso es bastante decir del equipo económico de los locos. Pero Impulsar el empleo le faltó, pero puta, bueno, no hay mucho más que hacer. Pero la inflación fue. Se acabaron. venía una muy mala era, Acabaron. weón. Milei acabó con muchas cosas sociales, weón. Acabó Es con la que agencia de las personas inválidas, que está como en la Teletón acá, que obviamente acá no es pública, pero acá ya era pública, ¿cachai? Ya la acabó, la terminó, la cerró. Y pero muchas cosas así, weón. imagínate eso sin descartar los beneficios sociales. Y ¿Cachai? somos tan distintos con Argentina en cuanto a la población, por ejemplo, la economía de escala, el tamaño del Estado, weón, gigante en Sí. Argentina. Entonces, weón, Los niveles de recursos también son altos allá. también, pues, weón, no nos comparemos con es como quiero ver No un podemos error compararlo con compararse, weón. Argentina. No, no, pues no podemos compararnos, weón. No Pero, somos. De hecho, ¿sabéis cuándo es empieza? mucho ¿Dónde más se busca la ordenado. co? Chile es mucho más ordenado, pues, bueno, históricamente. Pero, No. ¿cachai? ¿Dónde empieza uno a buscar la comparación cuando el presidente electo de tu país dice: mi modelo es Argentina? Ya, bueno, bueno. Perdón por criticarlo así tan directamente, pero es una comparación No, poco no puede. rigurosa, bueno, poco rigurosa. Porque lo he dicho, ¿cachai? No lo estamos inventando. Eso está en todos lados De y ya. hecho, Está escrito en un diario. lo que parece súper loco, acabamos de decir que la economía está bastante saludable, weón. Y el weón quiere llegar con una política de shock económico que es necesario, no, pues, weón. No es No es necesario. necesario, No no se es necesario. justifica. El weón quiere llegar con el mismo corte de Argentina, lo que no se justifica, weón. Es que acá la No. política de él es decir, todo lo que hizo Boric está malo. No da a razón de que puta, te está dejando un país estable, ¿cachai? Y es capaz de, por esa weá, de que, como así, como fue la candidatura, de que todo era Boric, Boric, Boric, es que Boric, la preguntó por cualquier weá era Boric, como estaba enamorado de él. Capaz que ahora deje la cagada por solamente demostrar de que Boric te dejó mal el país. ¿Cachai? Es verdad. Sí, En vez de hacer las cosas bien, de a podemos lo indicar mejor. que no es lo mejor, pero no es una destrucción que está ahí. No, pues, pero va a traer dentro de su apoyo económico a un weón que está en Argentina como asesor del ministro de Economía. Y trajo su ¿Cachai? Entonces, motosierra Steel ahí. ¿Ah? ahí te di cuenta como, puta, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso es lo que me Y da como miedo a mí, te ¿cachai? podía asegurar con quien tú queráis, pero hay cierta, hay una lógica de que el Estado debe seguir funcionando con recursos que hay que sostener, programas que son necesarios, güey. Entonces, lo que uno tiene como cierto, no es temor, pero si chucha va a eliminar programas públicos como sí lo hizo Milei, entonces eso sería bastante negativo para la gente, güey. Bastante para la gente. Pero Exacto, los votantes, ese pues, es su güey, sí. programa, pues. Si Entonces va a tener, si lo hace. nosotros somos tres, dos de nosotros votaron por Kast, pues, weón. Yo Estadística no. básica. Yo no. La estadística de Yo no Germán, ¿eh? lo diré, weón. Yo no lo diré. ¿Dónde trabajas No tú, sé. Germán? Claro, No, no. yo no diré mi voto, pero si ¿Dónde tres trabajas tú, personas, de Germán? cada tres personas, dos votaron por Kast, pues, weón. ¿Sí o Y no? trabaja ahí en el INE, No diré mi voto, no diré mi voto. no, pues, ¿cómo es? ¿Dónde cae de tres? Esos 66 no cabe, pues, estamos hablando de un. Más o Es menos, más o como. Ya, metamos a soy alguien más, yo metamos a alguien más. y tres ¿Vale? brazos. Filito, Ojo, fue dos brazos y una pata. 60-40. David Ya, fue 60-40. con Filito sí lo hacemos. 60-40. Oye. 58, 58, Agrega 58. Filito y agrega a Carlos 58. Ramírez. A eso sí Ya, votaron por. si este programa fuéramos 5, 3 de los 5 habrían votado por Kast. No, no, no, es con, no, no, no neguemos la verdad si Chile votó por Kast. Sí, pues sí, eso está claro. No hay que negarlo, ¿cachai? No, para Sí, nada. sí, sí. Pero hay otros análisis que se pueden hacer porque votó por Kast porque no quería Los comunistas. al Frente Amplio. Yo creo que O votó va por Kast principalmente el miedo al porque, no comunismo, sé, weón. por los Es verdad, yo creo comunistas. que Votó por Kast nunca votó a elegirlo presidente. porque provenía de ¿De qué? Recogiendo todos los votantes de París y se fueron a Cannes, No, ¿cachai? compadre, Parisi Pero no es tuvo ni un como, peso puta, porque bueno, él París dijo, o otra dio cosa, una entre orden y ellos, cuando los votos lo después identifica se más distribuyeron de otra forma la casta, completamente pues. distinta. Parisi fue, mucha gente tenía la esperanza, no quería votar ni por la Jara ni quería votar por Kast y trató de buscar en Parisi un camino, pues, bueno. Pero después Pero cuando Parisi dijo ya, votemos todo en blanco, bueno, no fue así la distribución, pues, bueno. pues sí, pues sí, El pues no fue. 19% que tuvo no fue el 19% de votos blancos, pues. No, no, pero es que un Yo voté hay una blanco. Ah, distribución, esa onda. hay una distribución. Yo soy un voto blanco. Mentira, weón. Oye, muchachos, queda un minuto y este Chile tan incomprensible y bipolar es como la Torre de Babel, donde la gente habla y no se entienden unos con otros. Sí, yo creo que cada vez estamos así. Es el escenario Va bajando el electoral. paja. Cada elección es una sorpresa. Sí. ¿Qué chucha va a pasar? No ha pasado hartas veces que celebramos y la siguiente elección estamos con, ¿cómo se dice? ¿Con la cola? ¿Acabamos con Nos cola? pasó Cola, quédate con la cola. Me con ha la pasado constitución, po, weón. toda la vida, me ha pasado lo mismo, así que nada que hacer, po. Hay que asumir, entre comillas, que Chile es un país de derecha, nomás, po, weón. No. Exacto. Somos ese tercio, perdón, yo mismo, no sé usted, muchachos, estoy en el tercio incomprendido, weón. ¿Sí? Sí, ¿Te weón. sientes incomprendido? Sí, totalmente, bueno. Nah, tú fuiste Parisi. En esta, no, yo estaba por el compañero Artes. Artes me representaba bastante. Sí. mi candidata, o sea, ¿cómo se llama la buena? Ya se me olvidó. En fin. Vamos con el tema de los tres, la Torre de Babel. Vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones. Muertos de frío, la pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres muy mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Solamente un buen fuego. Y volvemos con Doble Casetera en esta edición especial de tiempos extraños que nos invaden en el recuerdo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo va la Bien, noche? acá poniéndole inicio a este año y sobre todo los programas de verano. Pero Sí. grabar un par de programas más en verano, temporada de verano. Temporada de verano. Veraneándola con doble casetera. El próximo debería ser desde una piscina, para que sigamos como el estilo de los programas que se hacen en Chile. Vaya, en tu casa en el asado, bueno, cuando También, en el bueno, ahí sure. voy a poner una piscina y nos tiramos todos. Nos coordinamos. Sí, pues, no, ni un problema. Yo ya los tengo invitados, chiquillos, así que. Por último, antes del asado, nos ponemos ahí al ladito del río Imperial y hacemos el programa desde ahí. ¿Qué mejor? Venga, veraneándola con doble casetera. Al estero, al Exacto. estero. Exacto. Desde el mar. El chapuzón con doble casetera. Exacto. Bueno, dentro de esto, de estos nuevos anuncios que vamos a tener este año, un tema que es importante y que siempre hay que recalcarlo y que Chile está en deuda, yo creo, es con el tema medioambiental. Nosotros como buenos geógrafos y especialmente don David, que trabajó tantos años en temas ambientales, les quiero poner un tema que está muy en boga hoy en día. Me ha tocado trabajar un poco en ese proyecto, pero que tiene que ver con todo lo que es la basura que se está botando en el norte, especialmente asociado a temas textiles. Me tocó ver y me tocó estar en diferentes botaderos, ¿cachai? Ilegales, obviamente, que se han ido, van sumando y sumando material, debido a que, en este caso en Iquique, la gente compra los fardos de ropa, los lleva a vender al desierto, y los fardos que sobran, como no tienen espacio, contratan a alguien que los va y los bota en algún lugar. Igual que, además, no solamente eso, también están. Tema eléctrico, mecánico, bueno, de lo que pillé o lo que tú te puedas imaginar está en esos vertederos. Habiendo vertederos legales que están, no sé, a 2 kilómetros más allá, prefieren tirarlo ahí, ¿cachai? Impactando tanto el tema paisajístico como de suelo, porque esto tiene asociado a ellos, a las telas, los químicos, porque estos están teñidos, ¿cachai? Tienen, bueno, ahí por ahí tengo la lista de químicos que traen, ¿cachai? Y también nos están hablando algunos especialistas del hongo negro que se genera con la humedad, con el mismo deterioro de la tela, y que se ve más impactado todavía porque hay gente que va a rescatar algunas prendas y las venden así nomás, pues, le pegan una lavadita y las venden. Las reutilizan, pero ya vienen con un tema químico que ya está desencadenado, pues. Entonces, les quería plantear este tema y ver cuáles son sus opiniones, pues, chiquillos. Algunas preguntas más que nada. ¿Ya? Sin, por ejemplo, ¿eso es solo ropa o son como aquí que es zona franca? Hay otros productos que igual son más baratos, la ropa también, pero. Y tú dices que van a vender al desierto, van a vender a localidades del interior. No, no, venden en la feria que está ahí en Iquique. ¿Ya? Y los materiales que sobran, por ejemplo, después de 2 semanas la señora tiene acumulada 2, 3 fardos que no ha vendido, se los pasa a alguien para que los vaya a botar por ahí. Y todo el desierto, todo lo que es Alto Hospicio, el camino de Alto Hospicio hacia la Ruta 5, ahí, yo identifiqué por lo menos 25 vertederos ilegales. ¿Cachai? Y se supone que son más, porque debería ser el material asociado a textil, según un estudio que se hizo hace un año atrás. Debería llenar el Estadio Tierra de Campeones. O sea, dimensiones Sí. colosales. Esta información ha Pero salido hacia afuera, ¿cachai? Hacia el extranjero. Y están tratando porque todo esto se asocia a quien da origen al textil, ¿cachai? Tiene que ser una agua cíclica. Entonces, el compadre que se está haciendo ahora sí, por lo menos. El compadre que genera el textil, ¿cachai? O la tela. Se está preocupando hoy en día de dónde está terminando esa tela. ¿Cachai? Y se está, en este caso, con lo que estamos nosotros, se está apoyando a que se haga investigación para poder tratar de hacer una trazabilidad, recuperación. pero ¿Perdón? eso tiene que tener una trazabilidad, por ejemplo, por Sí, ejemplo, sí. en cuando hubo este tema de las ropas falsificadas, en unas tiendas, no sé qué tienda era, no me acuerdo, pero era falsificado, o sea, era Sí. ropa que después se colocaba la marca, ¿ya? Sí. Y está antes de entrar a marca, podría decirse. Pero entonces no tengo yo trazabilidad respecto a quién la hizo. Es que ahí está el tema, porque ¿sí? Como no está esa trazabilidad, las ropas falsificadas son tan idénticas a la otra que ya no se están preocupando de la trazabilidad, ¿cachai? Prefieren tratar de hacer intervención ahora, ¿cachai? Para que no quedar ellos mal como marcas, po. Ya, te entiendo, te entiendo. O sea, las propias marcas o las industrias que generan, que tienen esas marcas a través de la autorización, se preocupan de la recuperación. Entonces, Exacto. tendería a que ninguna ropa de esa marca estaría fuera del proceso de trazado, del Exacto. trazado. Y ahí donde entra, porque tú cachai, pues muchos de estos fardos son de ropa usada. Claro, sí, eso ¿Cachai? te iba a preguntar. Porque Entonces. hay y son diferentes tipos de telas, y esos tipos de telas son también, por ejemplo, los todas las que son de algodón también tienen una de alguna otra forma, que son, si son 100% algodón, tienen Todos tienen una una reacción distinta al ámbito exactamente donde están. ya. Y por eso nosotros lo que hicimos fue tratar de tomar muestras de suelo de diferentes lugares. Porque también están, en estos sectores están quemando. ¿Cachai? Para poder eliminarlo, están quemando. Entonces, sacamos muestras de suelo quemado, suelo sin quemar, digamos, para poder hacer la comparación. Y bajo la ropa. También para poder hacer la comparación con el otro. Todo, todo esto finalmente no pasó al análisis de laboratorio porque primero hicimos un análisis como de diagnóstico principalmente. Se supone que la segunda etapa va a ser ya de intervención. Estamos generando un proyecto para una planta de reciclaje de los textiles, pero hay mucho más material, no es solamente los textiles. Como decía Germán, están los vehículos, hay fierro, hay De temas lo tecnológicos electrónico. asociados a refrigeración, que también esos son químicos muy complicados, lo de refrigeración. Y el impacto que pueden estar teniendo en el suelo es mayor todavía. ¿Cachai? Claro, porque la gente ve como que es un desierto, entonces aguanta de alguna otra forma la contaminación. Pero ¿sabéis qué? Yo Entonces me he dado no se cuenta que, preocupa. por lo menos en este sector en Iquique, esto ya se viene de como es algo cultural. Porque nosotros encontramos sectores que donde ahora ya hay construcciones de edificios y todo, donde cuando hicieron los cimientos se encontraron basura. Entonces, la gente ya en esos, como se va ampliando la ciudad, en esos sectores ya había almacenado basura y había tapado con tierra. Polémicas declaraciones, porque tú estás diciendo que a nivel cultural de la zona. Bueno, cuando a mí me preguntaron porque hay un video que está dando vuelta ahora que nos hicieron una entrevista para poder generar recursos y todo de lo que estaba pasando, dije, esto es un tema cultural. Mientras no se trabaje el tema cultural, tú puedes en 2 meses dejar todo esto limpio y en 2 meses más va a estar de nuevo con todo el mismo material. ¿Y tú crees que se puede hacer una? Porque puede haber industrias, marcas de industria, no sé, una fábrica de industria, una empresa que tenga un nombre y apellido que tenga un hacerse cargo, o es tan general que es imposible así identificar a Mira, un responsable. en este momento el impacto que tiene social es que hay mucha gente que obviamente no tiene dónde vivir, vive ahí, en estos sectores, pide que la gente le vaya a dejar la basura ahí y no al vertedero, ilegal, y ellos hacen como un tema de reciclaje. Pero así todo, por ejemplo, yo tiraba como talla cuando estaba en terreno, pero es cierto. Si yo pesco un camión, pesco todas estas botellas de vidrio que hay acá, o todos los neumáticos que hay acá, y los llevo a una planta de reciclaje, me hago millonario. ¿Cachai? Entonces, hay formas de que tú podrías reciclar todo eso, llevarlo a diferentes plantas que no existen en este momento en la zona, que existen en Antofagasta, que existen en otras ciudades. Entonces, ese es el tema, ¿cachai? Por un lado. Pero como te digo, también es un tema cultural. Porque si tú le pagas, porque tú lo más fácil para ti es pagarle a un viejo que te va a llevar esto y lo va a ir a tirar. Tú no te preocupás dónde lo va a ir a tirar, le pagáis 20 lucas, creo que es 25 lucas estaba saliendo el camión. Echáis todo lo que tenéis en la casa y el compadre va y te lo tira en cualquier parte y no te preocupáis tú de que si fue al vertedero, no, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Cachai? Entonces, por ahí pasa un poco el tema. Y también yo creo que una condición polémica es que es por el tema de la moda, porque todas son, por ejemplo, estaba hablando de lo textil, ¿cachai? Pero son elementos que provienen de cualquier importadora, lo pone a la venta como fardo. Otra persona lo compra, el fardo, y lo pone a venta individual en una feria, y después no puede venderlo, y para no tener su stock lleno, lo manda, pero Porque mira, acá está el tema que en la Sofri se venden esos, hay unas columnas enormes con fardos almacenados ahí. Y ellos, que son unos, por lo que nos estaban contando, unas familias árabes que están ahí, ellos dicen que no, ellos no son responsables, que ellos venden nomás. Pero ellos Abogos. traen un montón de material, no hay una forma de conteo, de nivelar lo que ingresa por lo que sale, ¿cachai? Después, todo esto pasa a una feria muy famosa que está en Iquique, que se llama Quebradilla, donde hay un montón de gente que vende ropa. Pero también es claro, si, oye, la señora Juanita que compra y vende, tiene 3, 4 meses, o 3, 4 semanas, a lo mejor 2 semanas, estos fardos y no los ha vendido, los quiere eliminar porque no tiene más espacio, po. Si no compran de uno o dos fardos, po. No. ¿Cachai? O muchas, y en otros lados también por la entrevista que nosotros realizamos, hay mucha gente que hace selección y lo que no le gusta lo vota. Pero están acostumbrados, como digo, a botarlo ahí, en el desierto. De hecho, al ladito de Iquique hay un que se llama el vertedero de los jeans. Solamente jeans. Está lleno de jeans. ¿Cachai? Y de buena marca. Yo me hubiera traído si no hubiera sido ilegal. No. De hecho, estos que Uno ando trayendo Levi's. ahora. Estos Levi's negros que de etiqueta negra, la etiqueta roja parece que le tenemos. Alguna chaqueta igual ahí. Una Levi's Oye, edición Atacama. La moda había no en otro incomoda, lado, boba. La moda no incomoda. en un vertero que nosotros revisamos, nosotros fuimos en noviembre, habían hecho el cambio, ¿cachai? Ya botaron la ropa de invierno y estaban. O sea, era pura ropa de invierno. Y había unas chaquetas de cuero preciosas, pueden ser tipo motoristas, ¿no? Que las tengo acá 5 lucas por si necesitan, chiquillos. Cualquier cosa. No, pero se notaba que era como, oye, cambiamos la temporada, botémosla. ¿Cachai? Y ya está, y ahí se genera una nueva capa En el desierto. Y contratan gente para que vayan. Y contratan a gente para que vayan, rocen con bencina y lo enciendan, po. Que también es otra contaminación. Esos microplásticos están llegando a Pero altos ¿cuál es el pisos y objetivo a. de quemarlo? Es hacer más espacio, po. ¿Y por qué cuál es el objetivo de quemarlo? Pues si al menos déjalo ahí, o es un vándalo. Un proto Pokémon, bueno, de los Hacerlo, 80. hacer, no, Por hacer más favor, espacio, po. no me menciones, por favor. Oye, muchachos, muy interesante el tema. Esta sección del año 2026, como geógrafo y administradores públicos, les vamos a proponer nuevas secciones para este 2026, medio ambiente. Y ojo, si están quemando, con vida, bueno. Y claramente viene un tema ahora que tiene que ver con la moda, que es David Bowie, Fashion. A propósito de todo este ambiente ¿Seguimos facho con la política? en el que vivimos, viene el tema ahora David Bowie con Fashion y volvemos en unos breves minutos Fallo. con estos amigos Miguel David, doble casetera 2026, año 22. Siempre es bueno escuchar a David Bowie. Y tenemos una nueva propuesta temática en este minuto. Siempre en el verano viene los clubes. Están como viendo a quién contratan, a quién despiden. La Católica, por ejemplo, ¿cómo anda, muchachos? Sí, siempre escuchando rumores, pero hasta ahora se está El armando tren de bien. la sección deportiva. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hola, Zapito. En este programa vamos a Ay. hablar de las ¿Y la U? universidades, ¿A quién trae? de ningún otro equipo, solo las universidades. Gracias. Oye, ¿cómo le ha ido? Hoy día Llamarle a solamente a la Edu universidad. Vargas, aseguramos a Edu Vargas hoy día. ¿Sí? Notición, ¿Lo notición. aseguraron? ¿Pero lo Pero aseguraron en está una bien el Edu aseguradora? Vargas, ¿no? Tuviéramos ¿Lo como aseguraron en una aseguradora? un gol por temporada y ya está más o menos. Viene de vuelta ya el Edu. Yo lo que lo vi en el Audax, está Pero jugando. hizo clasificar al Audax. Pues, Ahí sí. Lo que pasa es que hay que tener jugadores que lo ameriten bien nomás. ¿Cuánto ya tiene buen remate, buena definición? sí, el goleador no pierde Sí. sobre todo el Es perfilarse y rematar, eso no lo pierde nunca. Bueno. como una tele Sony. No pierde la definición. Ojo, ojo. Un fanático de Sony, no, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, la U aparte liberó a varios jugadores, weón. Bueno, Oye, sí. se fueron varios. Tiene un plantel, yo creo que el año pasado cometieron el error de traer muchos locos. Y no Sí. dos locos buenos, weón. Como Sí, que eso es en los lo que últimos años, faltó. los últimos años me he dado cuenta de eso, que la U como que de repente sueltan la billetera y contratan 10 hueones, ¿cachai? Así al tiro. Y tú decís, oh, bueno, deben tener plata, po. Pero tampoco es Y claro, llega a marzo, ¿no? No, no llega, tiene un montón de conflictos fuera de Chile y dentro de Chile Ah, fuera de de Chile, ¿qué le pasa? ¿Quién lo está persiguiendo la práctica. CIA? Sí, no, aunque sea un poco como broma, hay organismos de económicos extraterritoriales que ven malas prácticas empresariales, pues bueno. Entonces, yo creo que no va a ser la cara visible, Clark. Ahora aparece un tipo que se llama algo, un apellido Mayo, el que sale ahora como rostro de la U, aunque los otros tipos administren, bueno, pero es casi como el Puta, punto que actual. no sea no que sea un especial mayo, weón, que pura vienesa, Como weón. lo que hace el tipo de la Unión Española desde fuera de Chile controla Sí. la Unión, pues bueno, él Eso no es tendría la voz. que decir algo la corporación, pues weón. Es que para eso están las sociedades anónimas, pues. No, hay muchas opiniones que dicen que la rectora de la Universidad de Chile debiera Es plantearse que como ese es universidad. para no perder Todavía dueña del nombre, de la marca, sí, digamos, Universidad de Chile, y del entonces. logo. Claro, podría todavía tomar decisiones respecto de quienes administran la sociedad que administra la concesionaria de la Universidad de Chile. Exacto. Ahí a lo mejor le daría un poco más de orden, po. Porque esto ya estaba esta mina, la que era ministra de Piñera, que estaba como... Está en el equipo directivo, la Munga. Exacto. No sé, no es la que estuvo, que tiene ahí, le pagaron en la Municipalidad de la Florida Sí, tiene que devolver como 300 horas. millones, weón. Ella misma, porque trabajos que no se cumplieron. Algo tan común en la política, bueno, las malas prácticas de supuestos proyectos, programas que se ganan ciertos concursos y no se llevan a cabo y después se cobra igual la plata. Feo, Sí, pues, weón. bueno, feo, algo feo. Sí. Y está, por ejemplo, el gobierno de Boric estuvo muy en tema, ¿cómo se llama el de los proyectos, los programas? Las fundaciones, Las ¿no? ¿Las fundaciones? fundaciones lo criticaron mucho, pero no es solo de. En Pero tú cachaste que la... cualquiera de los sectores que se pase es feo y de hecho es un delito. Sí. Pues sí, pues sucede a todo nivel, es una práctica instaurada en la política chilena, pues bueno. Pero caché que en fundaciones hay dos cosas, dos características. Una, que la mayoría, como el 80% de las lucas, era asociado a los gobiernos regionales, que son elegidos por voto. Y de eso, el mayor porcentaje de estafas se dieron acá en la región de la Araucanía, po. donde ni siquiera los compadres son de gobierno. Sí, pero hay fundaciones así como que crean programas, ¿o no? O sea, o son, no sé, pues, asesoría de algún tipo, no sé. No, Son no, no. asesorías donde, si el tema es que cobran más de lo que debería ser, que ya está bien, el mercado, pero después no pueden responder a si es que cumplieron con las metas que se debían haber desarrollado. Pero como tenemos aquí una metro, dice, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿El chancho o el que le da la flecha? Siempre cada persona individual tiene responsabilidad sobre sus actos en derecho. Tiene deberes y obligaciones que cumplir y declarar también. Entonces, responde como persona primero que todo. Tú eres parte de un organismo público, pero debes responder como persona. El Igual chancho te está que diciendo. quería el chancho, bueno. Y quería comentar que igual yo creo que el gobierno de Boric, ya que estaba hablando de las elecciones que perdió un gobierno, bastante responsable de esa derrota, más allá de la calidad de la candidata Jeannette Jara, también el gobierno tuvo bastantes errores, bueno. Que hay que asumirlo, pues yo tengo algunos amigos que dicen, no, sí, Boric lo hizo la raja y fue la prensa que no resaltó lo bueno del gobierno y solamente resaltó lo feo del gobierno. Pero Pues, así todo, pero es justo pero eso, es justo. dame un punto, dame un punto. Pensando que es cierto que la prensa es así, que te va a un gobierno de izquierda, nunca lo va a exponer lo bueno todos los días, sino va solo lo malo. También tuvo bastante error el gobierno, pues, que hay que asumirlos como Sí, culpa, eso es las gestiones claro. que no se Pero hicieron. Por yo. ejemplo, no, pero déjame terminar, por favor. Por ejemplo, la ministra Vallejo, que es una bastante buena comunicadora de la obra del gobierno, Colega. estuvo fuera, ¿cachai? Y hubo otra loca que la reemplazó que no fue capaz de transmitir la obra del gobierno. Una baja respecto de la imagen del gobierno. Y era la encargada de comunicar a la sociedad, a la prensa, lo que estaba haciendo el gobierno y no estuvo a la altura, en mi opinión personal. Le pasó la cuenta el hecho de que sean muy novatos en administración pública, te dicen. ¿Con Sí, conocimiento de pero administración pública? algún Yo. amigo, administrador público que trabaja en el gobierno regional de una región X, no lo voy a mencionar, me De la región decía X, de la región de la décima. De la que décima, no la decía, no la decía. Me decía que hubo bastante problema entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, en el sentido de que ambos no tenían la expertise del gobierno que sí tenía la Concertación. sí, Mi pues eso. colega es socialista, entonces él sabía que tú tenías que ser, si tú querías lograr que los gobiernos regionales y nacionales en política logren cosas, tiene que relacionarte bien partiendo con civil socialista o comunista, etcétera. Tiene que relacionarte bien con la UDI, con RN, weón, y lograr acuerdos y establecer en los territorios las weas, las políticas públicas, pues, weón. En cambio, él me contaba que tenía por una parte los frente amplistas, que son unos weones especiales que se creen semidioses, y los comunistas, que son unos weones súper ortodoxos en su forma de actuar. Entonces, entre ellos los buenos no se comunicaban y menos con la oposición. Entonces, tú no puedes implementar un gobierno si no te relacionas bien con los demás, ¿cachai? Y esa había sido la gran falencia de este gobierno de Boric, weón. De Pero pésimo. a nivel regional. A nivel administrativo, sí, partes por lo básico. La comuna, la región, el país, no había una buena relación. No se El establecían continente. flujos de comunicación ni acuerdos, entonces no implementaban la wea y ahí se cayó el gobierno, weón, por esa wea. Por inexperiencia, como dices tú, David, o por falta de empatía o colaboración entre grupos distintos, pues, weón. Si tú quieres gobernar, tenés que relacionarte con todos los buenos, no con algunos nomás, pues, weón. Ni ser como, entre comillas, como que yo me quedo con las mías y no pesco a los demás. No, pues bueno, no tenés que ser tan caprichoso, no podés ser caprichoso si querés gobernar. El Exacto, pues concepto bueno. caprichoso. Exacto, bueno, exacto. Bueno, ahora con esto más. Y hablamos del deporte, pues, bueno. Sí, El deporte final, porque pero lo hablamos, pero. política es un bonito deporte igual. La política es un bonito Claro, que se deporte. tiran, lo que se tira en la pelota todo el día. ¿Y qué se nos viene así para el 2026 en deporte? El Campeonato Nacional, la Copa Chile, la Copa de la Liga. ¿Qué más? Está la Cato, está la Libertadores, weón, La está cuota hasta la Libertadores. La U tiene que bueno, jugar no la sé U con quién para. Sudamericana. No, Juega pues contra tiene que Palestino, jugar, ¿o parece. no? Juega contra Palestino. Sí, está brígido igual porque Palestino es buen equipo igual. Ya, Tiene imagina, al. imagínate que la Chile no pase. Uf, Pues una posibilidad, contratando a pues Edu sí. Vargas Es una haciendo goles posibilidad, pues contra sí. Eso, Puerto así Montt, es el pues. deporte, pues. Este es un partido único, entonces tenéis todas de 50 y 50 de pasar. ¿Cómo la Así irá que. Guachipa? No, ¿quién ganó? No, Coquimbo, Coquimbo. Coquimbo yo creo que le va a ir mal Coquimbo. porque se despotenció igual. No le va a ir bien. Pero igual están Y. llegándole jugadores buenos. El que se armó bien es Deporte Concepción, weón. Se está armando bien. Pero no juega nada, están hablando de sorteos No internacionales. sé, equipos de. Sí, Ah, claro, es como equipos de segunda, pues bueno, equipos así. Melipilla, weón, se potencia, weón, se potencia. ¡Wow! Se No, potencia. ya, mira, después cuando estemos hablando de este mismo No. programa, a mitad de año, cuando ya Pero le queda un año a en vez de Coquimbo Concepción, sea Deporte weón. Concepción el que va puntero, weón, Pero ganándole todo, weón. todavía no juega nada. Solamente ahí cuando estés, cuando sea de Concepción, o sea, Deporte Concepción sea campeón, ahí tenemos que hablar. Me acaba de Todos llegar un WhatsApp los. que han declarado hijo no ilustre a David Ortega en Concepción. Ojo, ojo, Ojo. los toros de Osorno se están armando, loco. Ojo, cuidado, cuidado. Claro, sí. No. Claro, ¿cómo, qué otro? Lautaro de Win. Lautaro de Win se potenció con Bravo, Bravo. Verdad, weón, verdad. Pero si tú que viste en Conce, Miguel, ¿le vas a Huachipato, Universidad de Concepción o Deporte Concepción? Te voy a decir Guachipato, ¿no? De Concepción. No, no, no. Yo Está al yo no estoy lado, en po, weón. Concepción, yo estoy en Está al lado. Temuco, No, pero pero tú viviste en Concepción, po, weón. me agrada bastante la opción de que vayan a haber tres opciones de poder ver a la Católica cerca. Con una, Pero así, entre responde a mi comillas, encuesta, weón. po, Miguel. ¿A cuál de Entre los tres comillas. vais? Si voy, yo le voy a Fernández Vial, pero así todo, yo después ya a Guachipato. ¿Qué es Fernández Vial, weón? Eso está en Fernández la Vial volvió a segunda división. tercera. Volvió a tercera. ¿Sí? Por eso yo voy por Iberia Bio Bio, pues, weón. Bueno, pero te Pero estáis ahora complicando, pues, Iberia está en weón. otra región, ¿o Uy, no? weón. Estáis dictatorial. Votaste por Kast, no te gustó Boric. ¿Qué? Apoyo a Trump. Apoyo a No, Trump. Iberia está en otra región, pues, no es de, ya no es Y de, es de Los Ángeles, pues. Y Los fui Ángeles está en otra región, ¿o no? proto Pokémon. No, nadie. No. Proto Pokémon de los 80s. Claro, hoy la Pintana, ¿qué liga está? Corre en corre la y liga de los caña. cuchillos, Pero si decía. tenía, no, pero si De los tenía, juegos artificiales. estaba como en la tercera, parece la cuarta. No, desapareció, creo. No, me está igüeando. Sí, Sí, parece se que robaron desapareció. todo. Sí. Los jugadores, weón. No estigmaticemos, por favor, a la comunidad. Bueno, sí. No, Ya, sí, bueno. la Muni Pero jugaron contra Colina 1. Claro, contra. ¿Cómo se llama? Contra Puntapeuco. Alcatraz, contra Alcatraz. Puntapeuco, Colina 1. Ah, La favela, el la sección centro de la abierto favela, del, bueno. de no sé, el centro abierto de Vilcún, bueno, ahí. Y Pero los parece que Chipas desapareció. estaban como en tercera, tenían el estadio, la Pintana, que Déjame, me voy a averiguar del bastante tiro. bonito el Eso, estadio, ¿cómo se weón. llama? Deportes de Los Ángeles. Deportes, no, nadie. No, Deportes La Pintana. Ya, te voy a decir que Deportes La Pintana no está presente. No, No. puta, qué triste noticia, weón. Por ejemplo, Fútbol, Conchalí, con los fútbol. chiquillos, con mi sobrino de Estáis Conchalí, que como tienen de lejos, nuevo el Miguel. equipo en tercera B. Vamos. Ahora estoy viendo una fuente tan confiable como Wikipedia, que dice: el Club de Deportes Pintana fue un club de fútbol de Chile. Fue un club. Fue, oh, weón. Oh. Se fue a la mierda. Sí, fue un club. No sé cuál más. No sé cuál Pero más. No, Conchalí pero. volvió a tercera B. Bien con Chalivo, weón. Bien, bien. Okay. ¿Cómo Pero se vamos con un potenció temita. Conchalí con? Vos con temita también entra entre medio porque ya nos queda. No, me llegó un nuevo aviso de corte de minutos. Vine una canción bastante bonita, romántica, de Pedro Piedra. Recomendamos Sí. siempre el video porque me recuerda a los pichangas de la FAU. Un equipo sacrificado, esforzado ahí dándola toda en la cancha. La canción se llama Para ti de Pedro Piedra. Volvemos en algunos minutos más. Nos acordamos de la Copa Duarte, o sea, Copa, ¿cuánto era? Cuando no, una que ganaba un partido en el Estadio Ferroviario, ¿de verdad, Miguel? Baby Chicha. Oh, ¿te acordás de esa vez? Démosle Partidazo 30 que nos segundos a ese mandaron. recuerdo tan bonito, weón. Sí. Excelente Ganaron un partido. partido. Sí, Sí, estuvo, dimos íbamos vuelta un partido. perdiendo y lo dimos vuelta, weón. A puro sacrificio. ¿Y ese eres de qué equipo? De la. Éramos locos de Geo versus un amigo de que Del Pato. trabajaba. No, no me acuerdo, weón. Bueno. Pero sí era un compañero Miguel de la Isla Maipo, tenía un equipo bastante bueno, súper bueno, loco. Y fue durísimo el partido, pero al final lo dimos vuelta y lo ganamos. David Ortega, ¿no jugaste en ese partido? Yo ¿Estás creo que seguro? sí, weón. Creo que Yo creo que no. sí, weón. Sí, yo Estadio también Ferroviario, pienso ¿no que te acordás? sí. No, no, no. Yo recuerdo a Mario Busto, a Diego Rebeco, al arco. ¿Sí? Y no me acuerdo mucho más, pero si estaba Miguel, estaba yo. De haber estado David, yo creo. Sí, yo No, si también no, creo, no me ¿no? Sí, acuerdo. David David estaba se preparando los potenciaron tragos. con Mario Busto ahí ese día. ¿Sí? Sí, bien, igual. Un saludo para el pelado. Bacán. No. Para ti es el día de hoy. Me pasaría todo el día mirándola y miraría para arriba para verla pasar. Si es arriba donde debe andar y es arriba donde quiero estar. Por supuesto que sí. Ay, ay, ay. Le, le, le. Todo el día mirándola y miraría para arriba para verla pasar. Si es arriba donde debe andar y es arriba donde quiero estar. Por supuesto que sí. Doble casetera y la sección clásica, el momento Beatles, Miguel. Sí, tenemos un bloque cortito, Beatles, porque no ha habido muchas noticias importantes. Bueno, del último programa ya hablamos un poco de los discos que sacaron este año, pero una noticia que fue importante para el mundo Beatles fue el anuncio de que McCartney y Ringo Starr van a hacer una serie de conciertos en vivo en Canadá, Estados Unidos y México en septiembre y octubre de este año. Pucha, una lata que sea solamente allá. Ojalá podamos tener la oportunidad de que lleguen a Chile como tantas veces Paul ha estado acá. De todas las veces que dijo que nunca más volvería y ya ha vuelto. Y ojalá, pues, esa es la noticia, la gran noticia. McCartney y Ringo Starr entre septiembre y octubre del 2026, diferentes conciertos en Canadá, Estados Unidos y Y México. tiene relación con la Juntos. noticia de que ya de edad por concluida su carrera musical. Que también leí eso Sí, además, ¿eh? que se va a alejar ya de los discos. Eso sería lo último. Ah, de los discos, de hacer Sí, discos. Ya. yo creo que presentación en vivo va a seguir haciendo y mientras lo llamen. También de noticia de que Paul está ya con. No, que confesó, pero reconoció que está perdiendo la memoria con algunas canciones. No se las sabía de memoria ya. Pues, si fuera por eso, no, muchos de los cantantes estarían no haciendo ninguna robanda. Si Confesó. con una ayuda a memoria puede andar ahí Sí, pues, obviamente. cantando. Pues. Obviamente, pero Sí, también sí. ya tiene su edad, Tatita Paul. ¿Qué te edad tiene Paul McCartney? Es mayor Como Ringo ochenta y igual. tantos, pues. Ringo era unos varios años más mayor que él, Sí, pobre. pues Ringo es como 3 años más. Es como Germán con nosotros. Más o menos. Buenas tardes, yo soy como el Ringo de El Ringo. estos Beatles, los de Beatles de doble casera. Yo soy Ringo. Buena. El Paul Paul McCartney. tiene 83, po. Uf. Y aquí está The Beatles. The Beatles. Y Ringo tiene 85. 85. Sí. ¿Dónde está? Ringo acá. 85. Ringo McCartney. ¿Dónde están ustedes aquí, Cristian? De hecho, Ringo se ve más joven que su hijo, Zack, que es baterista, estuvo de baterista de los. Ay, ¿cuántos son todos ¿Perdiste la memoria, los Miguel? Who? También De los estáis Who, de puteados. los Who. Sí, a Estáis mí se me olvidó. preguntando. Ahí. Pero bueno, vamos con un tema para ¿Cuál cerrar el pequeño Monkey Beetle de tiene esta vez. de un clásico álbum en vivo de Paul que se llama Paul Is Live o Live? Live. Que O eso Live, asocia también puede a ser cuando Live. vino, es el concierto cuando vino por primera vez a Chile. Y se llama Paul Is Live porque obviamente decían que Paul estaba muerto, que la señal la daban, una de las tantas señales estaba en ese cruce de Abbey Road, donde está el vehículo que la patente decía IF 32, como que si hubiera tenido 32, o IF 23, no, ya no me acuerdo las fechas, pero IF algo, que hubiera sido la edad que hubiera tenido él si siguiera vivo. Pero entonces él dijo, ya podemos hacer una portada chistosa y sale como con un perro que lo arrastra por Abbey Road y dice, Paul está vivo. Verdad, weón. Verdad. Siempre comento, soy reiterativo, que acá en la feria de Cerro Navia me encontré el cassette Paul Is Live, versión uruguaya, edición bastante bonita, muy barato en la calle, en el suelo, weón. El chamamé. ¿Y la Claro. versión uruguaya viene con un mate, una cosa así? Sí, un Pues traía chamamé y un así, mate. traía como unas estrellas como de cuatro campeonatos del mundo. Ah, Está como cuestionándole cállese. las estrellas de la polera porque no valen los Juegos Olímpicos, pues bueno. No, po. Y los locos ponen como cuatro estrellas en la camiseta de Uruguay y no valen como dos nomás, parece. Algo así era Pero una déjelo polémica. ser, si está bien, si estoy. Anda a Si todo decirle el mundo sabe algo. que son dos, todo el mundo sabe que son dos, da lo mismo. Así Anda a es, decirle pues bueno. algo. Ya decir, Aparte, eso ellos se va a legalizaron la cumplir. marihuana, entonces merecen nuestro respeto. ¿Están ¿No parece? ampliando? Parece que están ampliando el uso de marihuana, creo. ¿Sí? Algo Sí. A recreativo, los decís tú. podcasts. Claro. A la carrera de geografía. Solamente a los geógrafos. Ya, loco, vamos con el tema y nos volvemos en algunos minutos más. Y como siempre, cualquier tipo de comentario, consulta, petitoria de canciones, háganlo más y lo escucharemos. Exactamente. Cuando son las 1:58 minutos de la madrugada del domingo 4 de enero, vuelve Doble Gacetera año 22 de su historia. Y Sí. ahora viene una Mira, sección Germán, te quería de... molestar un poquitito antes de tu sección y terminando la sección de los Beatles. No Quería me un molestéis, po. saludo. Ya un saludo, estuvo acá visitándonos la familia de David Varela, ¿Ya? la Rosana, amiga mía de cuando estábamos en Concepción, y sus hermosos hijos que le encanta la música, y uno de ellos, Felipe, que el más chico, que es fanático de los Beatles. Estuvo acá revisando los discos, estuvimos hablando un poco de música. Un gran saludo para él, para los chiquillos, y bueno, esperarlos que vuelvan a pasar pronto por acá. Ya llevan camino a Chiloé, así que ojalá que tengan un buen llegar a su destino. Eso, no podía dejar pasar ese saludo. Ah, bueno, y también que es fanático de Doble Casetera. Debe ser el fanático más chico. Tenemos que hacer unas poleras que digan doble casetera Y para regalarlas, poder sí. regalar así, con la inversión que hicimos En Spotify. en Spotify. Va a ser un concurso. Usted, auditor, crea un diseño para la polera y el ganador será la polera oficial de doble casetera. ¿Les parece o no? ¿Les parece? Me parece. Hagamos un esfuerzo, ¿no? Y sí, le prometemos el tiro de la polera a ese fan más joven del programa. Va la Exacto. polera, va la polera para allá. Y Debería que estaba sea viendo la multigeneracional esto. No solo seamos cincuentones los que escuchan esto. Exacto. Estaba viendo la pauta. ¿Ya? Y no sé dónde estoy. ¿Dónde Viene, estamos en se la viene pauta? la fase de los conciertos o eventos culturales a los que asistimos. Por ahí vi una foto de Miguel con unos reputados DJs. Sí, estuvimos en la fiesta Edelweiss acá en Temuco. Y recibimos el cariño de Johnny Mix, nuestro DJ fantástico y fanático. Él nos ha mandado saludos a través de su radio a Doble Casetera. ¿Se acuerdan, chiquillos? Sí. Ya. Yo le dije, acá está Miguel Cruvinca de Carahue. Y dijo, ah, de Doble Casetera. No, no, no dijo eso, pero Un hubiera aviso sido para bonito que lo David hubiera y dicho. Germán, pues bueno, dijo. Un Claro. aviso para David y Germán. Hubiera sido bonito que lo hubiera dicho, sí. Que son Pero. DJ Germán, DJ Chucky. Sí. Oh. Chuck Style. Chuck Style, sí. Y eso Pero fue todo, bonito, fue todo, buena música, pero la todo pasamos súper bien, bailamos harto con la Pilo y estuvo muy bueno esa ha sido el único evento en vivo que he ido por ahora. Espero pronto. Hoy día había acá un de estos torneos. Aquí a la vuelta a la loma nomás. torneo de Igual, fútbol, igual de evento. fútbol. Torneo de fútbol con después con concurso. Iban a rifar un caballo, cordero y todas esas cosas. Bien regado. Pues no fui, pues, no fui, pues, porque Bien. yo prefiero doble casetera, pues. Ah, era ahora. Era, de hecho, lo están haciendo ahora. Voy a más rato a Puta, transmitir en pero vivo. ¿están jugando fútbol hasta ahora o es Debería que haber ido ya algo. están en otro estado? Hasta ahora ya están en la Arriba del caballo, tenés que decir, arriba del caballo. no, en el otro deporte, bueno, en el tiro al tinto. Bien, pues. Oye, David, ¿algún evento? No, Teatro, cine, no, todavía no viste ningún evento que ir, loco. serie, películas, Tengo un serie. evento que sería ir de camping a la montaña, weón, por un par de días, pero yo creo que va a ser un par de días, ¿no? Secreto en la montaña, una vez más. Una vez más. Pero ese es mi evento de verano, porque no creo que. O sea, yo creo que pueda haber por ahí algo, pero algún eventillo. Pero no tengo ninguna programación hasta ahora. No me he visto ningún calendario de nada. Tampoco. Bien, igual, pues, bueno, hay que tomarse el tiempo igual de alguna actividad. Por mi parte, voy a recordar un concierto de algunas semanas atrás, como tres. Creo que es quizás probablemente un mes. La banda, la aplanadora del rock, la banda argentina Dividido. Tocó en el teatro acá en Santiago, en Coliseo. Tuve la oportunidad en el día, un saludo a mi compañero amigo Lito. Andaba también con la Vale, su señora, así que nos juntamos, tomamos un traguito antes de ir al concierto. Estuvo buenísimo ahí la banda. Yo, nosotros seguimos hace muchos años a esa banda de Divididos. De hecho, Miguel alguna vez me trajo de Mendoza un CD de los Divididos. Estamos hablando del Exacto. 2002 más o menos, por ahí. ¿Sí? Entonces, son En esa como fecha andaba por ahí. hinchas de aquella banda, que es como el legado de Sumo igual. Como que la banda Sumo se dividió en Las Pelotas y Divididos. El Creo que. protosumo. Claro, posterior a la muerte de Luca Prodan se acabó Sumo y se generó dos bandas, una de Las Pelotas y Divididos. En lo particular soy mucho más seguidor de Divididos, Las Pelotas bastante poco, casi nada en realidad. Así que fiel a esa banda fui al concierto, lo pasé espectacular y les quería compartir ahora una canción, no está en vivo. Pero sí lo tocó, es como generalmente es bien rockero el show de Divido, bastante fuerte, potente el sonido de rock. Pero se toma algunos instantes también bastante más íntimos, donde hace algunas versiones más acústicas. Y una de esas canciones se llama Spaghetti del Rock, y la vamos a escuchar ahora y volvemos en algunos minutos más. Un gran tema. Pistones de un curioso motor. Proyectos de un nuevo. Ya, pues eso era dividido y corresponde ahora que hagamos revisión de algo que cada día es más frecuente, que es la nos van dejando de este planeta algunos personajes del cine, de la cultura, de la música. Sí, creo que tenemos que hacer una recopilación del In Memoriam 2025. Como cuando entregan los Oscar y muestran a todos los que se murieron Claro, el claro. año, es más o menos lo mismo. Claro. In Memoriam, ¿cómo se hace? Maduro. Sí, claro. El cine, ¿qué puede ser un importante? Pues cine, teatro. Fuerte contenido político a tu comentario. Sí. Bastante, ¿eh? Yo. In Memoriam, ya, Noguera, Héctor Noguera. ¿Quién más? Ya. Val Kilmer. Esta sección va a Val ser, Kilmer. porque eran tanto, lo dividimos en dos, en cine y música. Diane Keaton. Así que vamos a hablar de cine, Val Kilmer. Falleció cuando, el 1 de abril del 2025. Ahí se nos fue uno. Se Diane nos fue. Keaton, sí. El Michael Madsen. Michael ¿Verdad? Madsen. El 3 de julio del 2025 también. Se nos fue, ¿eh? Gran personaje. Julian McMahon, una cosa así. El actor que hacía de TikTok, no sé si se acuerdan ustedes. También hizo de en Los Cuatro Fantásticos, era el malo. ¿Cómo se llama este? Doctor Doom. Doctor Doom, Ah, Van Doom. exacto. Pero ese es de la Hulk Hogan, pues Fantástico. bueno. Hulk Hogan, gran deportista, pero también que era. Yo lo vi en las películas, pues, Hulk Hogan. Deporte Igual natural. el 2025, tanto actores como directores, por ejemplo, David Lynch, Gene Sí. Hackman, Sí. así, en fin, Val Kilmer, como ya dijiste, Miguel, Robert Redford. Claudio Di Girolamo, Diane Keaton. Teresita Reyes. Cary Hikuruji Tagaka. ¿Quién O es? Takagawa. Era el típico cuando las películas de los 90 ponían a un chino malo. Lo ponían a este weón. Hacía Anda, mira. del hechicero Shang Tsung en la película de Mortal Kombat. Ah, mira. Ya, no. Sí. Hulk Hogan, como Peter Green. dijiste. Peter Green. Claudia Que Cardinale, ¿eh? hizo La Máscara y hizo. Era Seth también en Pulp Fiction. Brigitte Bardot. Y Brigitte Bardot, la actriz francesa, que John Lennon no estaba enamorado de ella, pero hasta las patas. Se vieron, creo que para cuando el Maharishi Yogi los juntó a mucha gente famosa, ahí se conocieron, pero al parecer nunca pasó nada. Pero fue su amor de Platónico. platónico. Un loco amor de verano, Y decía. esta sección de cine viene, gracias al auspicio de nada, no, viene con este tema, pues, ¿no es cierto, Germán? De ¿cómo se llama el cine? ¿La cadena? Cine Planeta, no sé. No importa. Ah. Sí, pues viene un tema de la película. Siempre estamos con Trainspotting, pero no, esta vez será Pulp Fiction. Sí. Pulp Fiction, un tema Asociado bien. a la muerte de Peter Green Peter Green, y actores, la así ciudad de mismo Seth. el policía maldito, el que tenía unas prácticas bastante cuestionables con Sadomasoquismo. los sadomasoquismos, con sus rehenes. Exacto. Así que bueno, le tocó el sable de Bruce Willis. Ahí siendo el personaje de Butch. De Butch que fumaba. ¿Qué marca cigarro? Red Apples. Red Red Apple. Apple. Que no existe la marca, pero solo en la película. Red Pero Peter Apple. Green lo ataca con el cuchillo, pero, o sea, con la. O es. Ay, ¿cuánto se llama este actor? Es que después le dispara con la escopeta, ¿no? Al que lo estaban. Es que primero Marcelo Wallace. Marcelo. lo reduce Butch con como ese sable japonés. No, no se lo. No, no, no Cuando lo se reduce, se libera, como que lo. solamente lo amenaza. Sí, parece que sí. Porque al amigo no. No acuerda, al Lo que estaba sablea, sí. en la Hace la tienda, ese marca del sí. zorro. Sí. Y al mudo, Y po. Y al mudo, Alerdo, alerdo. al lerdo, eso es como estaba traducido en Chile, En lerdo, Chile, el lerdo. lerdo, el lerdo. lerdo, claro. Y después Marcelo Wallace, le sale Sí, lo medieval, les vola las balas. como dijo, le sale lo medieval, Pero no lo mata porque la idea era que lo torturaran después. exactamente, claro. Parece que con fierros llamaba al señor calientes. Golf. Pierda las No, el películas señor que Wolf yo llamaban creo en que va a todo, weón. limpiar nomás, pues. Claro. ¿Ese era el Bueno, actor? Pues pues. no era tan conocido. No tenía muchas otras películas el Peter La Green. máscara, pues. La máscara y aparecen los sospechosos de siempre. ¿Y cuál es el Peter Green? ¿Es Hacen uno un trato con de un los loco. sospechosos? No, no. No. Los sospechosos hacen un trato con un tercero, Ah, voy a decir. papel secundario, el secundario. Claro, pero es como. Y ahí el loco aparece como que está haciendo el trato. Pero también era un loco que está involucrado con Kaiser Soze. Que luego está funado el, ¿cómo se llama ese actor? El ¿Cuál de todos? El Kevin desapareció de la Spacey. industria. Kevin Spacey desapareció de la industria por funa. Por funado. Por especial. Bueno, queda revisando, creo que hay varias películas más, pero siempre Kevin como especial. segundo. Ya siempre fue un secundario. Papel es secundario. Sí. Y en las biografías decía que siempre tuvo problemas con la. Siempre caía en las drogas. Lo empujaban. Claro, lo empujaban. ¡No! Sí, bueno. Bueno, Ya, ¿quién vamos más? entonces ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? con un tema recuerdo para nuestro querido. ¿Cómo se llama? Set is Peter dead, Green. baby. Set is dead. Hay una música surf Shredded. a esta altura de la noche, ya casi terminando este programa. Así que un abrazo para todas y todos que escuchan este programa. Música Kabylie. Rockabilly, sí. Surf. Sí, pues. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Y viene la segunda parte de In Memoriam, recuerdo a quienes se fueron este año, los músicos, Los músicos que se fueron este año son tanto hartos, ¿no? a nivel nacional como internacional, sí, son varios. Por ejemplo, algunos pocos que podríamos mencionar: Leo Dan, Paquita la del Barrio, Roberta Flack, el Miguel Negro Piñera, Tommy Tommy Rey, Rey, Paul Mario Day, que fue el primer vocalista de Iron Maiden. claro, ¿Era Tommy Day? Paul Mario Day. Brian Wilson, Big Ozzy Boy, Osbourne. exacto, Giorgio Armani, no, ese es diseñador italiano. No, Val Kilmer. Val Kilmer, porque hizo a Jim Morrison. Entonces, También, están aparte, los dos. Están cantó los en la dos. película, fue un Sí, papel pues. maravilloso. Y cantó además de actuar, cantó. Ace Frehley de los Kiss. También. ¿Qué ese era? ¿Qué era de los Kiss? ¿El que los maquillaba o el No, baterista? el guitarrista original de los Kiss. El guitarrista, no, ya, Sí. guitarrista. David, el que ¿Quién los más? maquillaba, weón. Sí, bueno, por Dios, David. Se maquillaban Ya. solo, weón. Oye, Perry Mamonte. Brillar. Julio Seger. Es como Oh, chileno. es verdad, pues el Julio Seger. cantante. Magdalena va. No sé cómo va. No sé, no, no sé qué más. Festival de Viña, un clásico. Clásico, un Exacto. Era un loco clásico. bastante hippie, igual. Era como conocido en aquellos tiempos de la década del 70. Yo creo que Yuppie, más que hippie. Yuppie, pero Yuppie no, Yuppie es distinto, po. Yuppie es un señor como de Wall Street que ¿Sí? manejaba la bolsa de comercio. Hay que creer que Yuppie eran ¿Ya? los compadres que eran hippie, pero tenían plata. Que son los hippies. Okay. Que son los hippies. Por labores presensales me tocó alguna vez andar como en el fondo de los Segers. Y ahí estaba ¿En el dónde está el fondo de de. los Creo que era Segers? por el monte. No estoy seguro si el Lampa o en el monte, que estuve en ambos Pero comunas. Lampa y el Mote no están muy juntos, ¿no? No, pero me tocó trabajar en presenso en ambas, ¿cachai? O sea, pre y post censo. Entonces, no me acuerdo si era el Lampa o en el monte, pero estaba el fondo de los Segers, que eran todas las parcelas iguales, weón. Después, ¿sí o no, Miguel? Después de ver una. Día tras día ya era todo igual, weón. Exactamente. Ya, a ver, ¿qué cantante más? ¿Eh? Cantantes, cantantes. Yo tengo dos recuerdos específicamente, ya lo dijo Miguel, el Perry Vagonte de Cure, mi banda favorita. Tipo Ah. entra en los años 90 a la banda, con músico de apoyo. Siempre de Cure tienen cinco o seis tipos tocando en vivo, era como el que llegó así, el sexto. Pero después se fue quedando en la formación, porque había bastante rotación de músicos. Y se quedó harto año en The Cure, porque bueno, era bastante eficiente, así que hacía súper bien la pega. Y de hecho lo reconocieron por eso, de que era como que trabajaba para el equipo, más que ser un virtuoso que tocaba mucho, que se notara, era más que nada un tipo que trabajaba para el equipo. Pues era también valorado en The Cure, sí, fue una pérdida importante. Y la canción que voy a poner ahora es un gusto muy personal de una banda que se llama Stone Roses. Por ahí hay algún video en que entrevistan a Liam Gallagher, un periodista joven, y Liam como que lo huevea que no tiene idea de música. Dice, pero tú has escuchado las bandas de Manchester, le dice Joy Division, New Order, The Smiths, Stone Roses, y Oasis, y el otro no cachaba ninguna, pues bueno. Entonces le dice, y de esas que nombra Liam, Stone Roses es como la menos conocida, pero es muy influyente. Fue anterior a Oasis, anterior a Blur, por ejemplo. Entonces es bastante influyente en el pop británico de lo que se hizo en los años 90. Tuvo unos discos buenísimos, después por un tema de demanda del sello que los tenía. O sea, ellos sacaron un disco del 89 que se llama The Stone Roses, que es como un clásico del pop británico. Después el sello lo demandó, tuvieron como 4 años sin sacar discos, que perdieron mucho de ese envión inicial. Entonces esta banda se proyectaba para ser una super banda de los 90, que no lo fue por este tema judicial, ¿cachai? Y así sí fue exitoso para otras bandas como Oasis, etcétera, y un montón de otras bandas. Esa fue la razón del no suceso comercial de Stone Roses, pero sí del reconocimiento de los fans, que es como de lo que está bien. Bueno, de ellos eran cuatro tipos de Manchester. Está el bajista, que se llama Gary Mountfell, que falleció este año, a fines de año. Era un tipo que tenía bastante sentido del ritmo. Bueno, cabe mencionar que al igual que Oasis, los cuatro tipos eran unos hooligans que estaban dedicados a la música, eran bastante irreverente, bastante punk su actitud, y así todo lograron ser bastante exitosos. Bueno, para qué decir, los Happy Monday también, que eran unos pasteles. En general, los británicos son bien pasteles los músicos que llegan a Era trascender. un proto Pokémon, Proto-hooligan. Claro. sí. Entonces, yo ahora voy a pasar el tema de los Stone Roses que se llama I Am the Resurrection. Me quería poner otra, pero es muy larga, así que lo voy a ir solamente con I Am the Resurrection para recordar a Manny, músico de los Stone Roses, en su funeral que fue algunas semanas después de su fallecimiento. Estaba, por ejemplo, David Beckham, casi todos los músicos de Manchester, los Oasis, están todos ahí en el funeral. Algún detalle muy bonito: el ataúd lo pintaron con el diseño del primer disco de los Stone Roses. Es como una pintura. El guitarrista de los Stone Roses, también les cuento, se llama John Squire y él es un artista, es un pintor, que es bastante parecido a la obra de Jackson Pollock, bueno, en su estilo de pintura. Entonces, ese mismo diseño del primer álbum de los Stone Roses quedó también en el ataúd del Manny, ahora cuando lo despidieron en la catedral de Manchester, hicieron esa despedida. Así que les comparto esta música de los Stone Roses, quizás no tan conocida, pero que es un gusto muy personal, me gusta bastante. Así, vamos ahora con eso y volvemos ya al cierre del programa, muchachos. Your hands will fail. Your final flight can't be Están censurando. Como no estaba en la reunión del tema del verano, es como un general, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver el verano? Lo que se nos viene en el verano, ¿qué va a ser? Festival de Viña. ¿Qué se Pero nos viene? antes de decir, ¿por qué no estaba en la reunión de pauta de Porque tenía que renovar mi residencia en Chile, en ahí? Estados Unidos también. Tenía que Claro. renovar mi residencia en Venezuela porque estaba siendo Me quise atacado. tomar unos días de descanso en Venezuela y me tuve que Claro, venir. dije, me voy justo al lado del Palacio Presidencial de Caracas. Oye, ¿Ah? por Un suerte no te lugar. llegaron a ti, weón. Me confunde con Maduro. Cierto parecido, cierto parecido. Sí. Ay, no estoy tan grande, bueno, sí, Tú está estás bien, ahí, pero. está ahí más maduro, sí. Claro, una chaquetita que tenía Maduro, esa chaquetita, como de béisbol que usaba. Sí, la estaba coleccionando. La mina pintó. Claro, que se nos viene ya durante todo más hablar de Maduro y Estados Unidos y la invasión y cómo los venezolanos recuperan su libertad. ¿Qué Pero más? hablando en serio, Giselle. David, ¿tú crees que se viene algo en el corto plazo positivo para Venezuela o no? ¿En el corto plazo positivo? ¿O No, no? no. En el largo plazo positivo, tampoco, Tampoco. bueno, no, tampoco. ¿Ustedes creen que los venezolanos no van a dejar y se van a ir de su país? Por supuesto que van a estar tomando inmediatamente ahora todos los aviones que van a Venezuela, bueno, en Conviasa. No, no sé. No, Tampoco, no, no creo. no, no. ¿Qué más? Si no se sabe lo que está pasando. Bueno, estaba leyendo que casi todos los países que supuestamente Estados Unidos ayuda después queda la cagada, pues bueno, se van a la cresta. Exactamente. De hecho, ya no lo, ya les dijo ya que ellos administrarán todo. Sí, pues. No, entonces, ¿y qué más ahora se nos viene el verano? Hablemos de Fue Venezuela. como, ya cabrón, administrense solo. No, pues hay que primero tienen que administrar las petroleras primero. Dijo, ¿cachai? Dijo, vamos a administrar las petroleras. Sí. Y después vino, dijo, vamos a administrar el cobre en Chile. ¡Wow! Después viene, y el último evento del verano va a ser la proclamación de Kast como imperio. Y entre medio va a estar el Festival de Viña, hablando de, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los ministros de Kast? ¿Cachai? Se vienen las reformas culturales a los colegios. También, pues, vamos a tener que. Reforma Van a tener que religión, por expulsar a ejemplo. los locos que quieren expulsar. Claro, los temas de género Pero. desaparecen de la agenda, creo. Sí, Bueno. pues sí, temas que. No se van a tocar. Al menos, como dijimos delante hace un rato, que iban a to tomar los temas. Yo creo que ya, ok. No van a hablarlo al menos por los primeros meses. Exactamente. Claro, cuando se van Sí, a ir. el gobierno que entra tiene que dar varios golpes de imagen como impacto, si no tiene un brillo que asuma un presidente. Bueno, tiene que inmediatamente instalar algún tema en la opinión pública importante de transformación. ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese tema? ¿Cómo van a tener que transformar la moneda para ser habitable? Si van a vivir ahí en la de forma austera en la moneda. Sí, por ejemplo. Replicando sus antiguos principios aristocráticos, por algo. ¿Van Antiguo a era dejar siempre, dormir al pues bueno, presidente y los antiguo era basureros que siempre. pasan en la noche, man? Claro, porque el tema es si van a cortar la calle, porque ¿Y obviamente más? si estáis viviendo el presidente y toda manifestación va a querer estar ahí, pues weyando todo el día, entonces. Yo creo que van a cerrar varias cuadras alrededor para que no se produzca ese impacto. Lo que va a afectar, por supuesto, Eso bueno, van a hacer peatonal todas las calles que el están tránsito de las ahí. personas, pues bueno, va a ser afectado. Por Exactamente. este Claro, capricho del presidente de vivir ahí, ahí va a pues. estar el tema, pues. Y obviamente los materiales van a decir, ¿cómo va a ser la nueva dormitorio del presidente Kast que va a ser austero? La figura de la primera dama que vuelve, así Ah. como ¿Qué más? Lucía, como la ¿Qué más? Lucía Pinochet, así vuelve la Ah, primera sí, ese fue hace figura. otro. Bueno, No hice otro tema. Dicen Van que tiene una fundación para reintegrar a la gente a Chile. al ¿Cómo le Ku gusta Klux una Klan, fundación como al apoyo? Ku Entonces el cast lo invita a salir y ella lo invita a ingresar y les Fundación cobra. KKK. Tiene una fundación para la cultura aria. Aria. El progreso de la cultura aria. No, claro, la primera dama tienen que van a restaurar todo ¿Usted eso. cree que va a reemplazar el Que alemán al supuestamente inglés se en los fue colegios? destruida por la caramano. Ya, a ver, para que sea un tema más como de verano. ¿Ustedes creen que casi su Claro, señora alemán irán como al segunda Festival de lengua Viña? en los colegios chilenos. ¿Ustedes creen Es muy que...? tarde, tienen que acostarse temprano y son austeros. Sí, también, también. ¿Ustedes creen que a quién va a nombrar ministro o subsecretario? Buenas. Deudores que le deben, así como buenos famosos, que sean penca, o En buenos, planificación, buenos pero desconocidos. Patricia Maldonado, cultura. No creo, es como muy burdo eso. Sería No cacho ningún republicano así una como. De no es vergüenza. republicano, es republicano, ¿cierto? ¿No? No sé, bueno, pero nos faltan actores fachos, pues bueno. No queremos insultar a nadie con la palabra facha, pero es más que nada para orientarlo a ese sector político. Pacho nomás, pues, está bien. No, no queremos insultar a nadie. No, porque en realidad acá tú sabes que hay niños escuchando igual. Pues. O sea, yo igual, yo siempre he dicho, yo si algún día soy Te escucho elegido lejos, Miguel. presidente de este país. ¿Aló, me escuchan ahora? Ahora ¿Ahora me sí, escuchan? ¿Me escuchan? ahora sí. Si algún día me eligen presidente, yo sinceramente voy a nombrar a mis amigos como ministro. Me digan lo que me digan. Así que, Germán, tú te vas a interior. No hay nada Pokémon, ¿Qué más Es como Pokémon que interior? el primo de Piñera, Chadwick Powell, por ejemplo. Claro. Pero no, yo sinceramente haría eso. Si tenés que anunciar a la gente que te da confianza, pues, bueno. Aunque roben igual no importa. Sí. Son de confianza. Todos Sí. roban, Exacto. dicen. Todos roban. Todos roban. Son todos Todos narcos. roban. ¿Qué más? ¿Va a haber una cumbre casi Milei cuando sean presidentes? ¿Van a tratar No algún tema creo, así? bueno, no creo. ¿Para qué Ah, iba a van tratar? a. ¿Casa le va a pedir ayuda a Milei para reestructurar nuestro país? Y le va a decir, motosierra. Creo que sería un error, bueno. Sí, va a ser otro. Pero, ¿qué más otro tema de verano dijeron? Porque me desconecté, así que no caché qué pasó. No, sí, estábamos justo en eso, no te perdiste Ah, mucho. ya, sí. Tuve un problema técnico. Bueno, se viene el Empieza, ya están censurando ya próximo. los gringos. ¿Cuál va a ser el programa del verano? Se viene con pala a fin de mes, a fin de enero, ¿Ya? canciones ¿Sí? de verano, música de verano, temas de Los Beach verano. Boys. Por ejemplo, bueno, vamos a la ¿Va a ir playa. a un. ¿Va a haber alguna ahí, un tema de feria de verano ahí en Carahue? Vamos a elegir Mr. Doble Por Casetera, así que supuesto. vayan haciendo ejercicio. ¿Ya? Vamos a salir en, ¿cómo se llama? En Bermuda. Ahí elija usted a Mr. Doble Casetera. Mr. Bermuda. Perfecto. ¿Cómo se llama el programa? Es, no, el programa, el concurso de los culos. Riff. Miss Riff. Miss Riff. ¿Seguirá o no? Vuelve ese concurso, ¿eh? Es que con Cat vuelve. Podcast vuelve. Sí, es lógico que así sea. Con Cat vuelve. Criticando la cultura de la derecha. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué más? Nuestros auditores, si les molestó algún comentario político que hicimos el día de hoy, lo Sí. pueden comunicar igual. Otro tema de Verena es que Entendemos su posición. si van a llegar argentinos o no. ¿Y cuántos van a gastar? No creo que haya mucho turista. Aunque a lo mejor es cierto lo que dicen, capaz que sea igual que acá, que dicen el país se está cayendo a pedazos y... Y no es así, los que tienen plata siempre ¿Ah? tienen plata, Google. Exactamente. ¿Qué más? En estos 2 minutitos que nos quedan, Sí, venga, ah, pasemos tengo otros temas de de verano. ¿Qué van a hacer? al Festival ¿Le de van a Viña, subir el sueldo al presidente? Otro tema de Pecho verano. Boys. Pecho Boys a Viña. ¿A Pecho Boy va a estar en Viña? Sí. Sí. La Blusera también va a andar por acá. Memphis La Blusera en Santiago, sí. Club Chocolate. ¿Qué más? ¿Qué más, cabrón? El festival del. Empieza ahora el típico Teatro a Mil, po. Que no vale El mil, pero festival. es su nombre comercial. El festival de Hueso del Muelle. Buen festival, po. Buen festival. ¿No está el de Paine? El Hay festival de la montones Sandía de Grande. festivales, po, montones. En toda la comuna que se precie tiene un festival en febrero. ¿Vacaciones, O muchachos? ¿Van a sea, andar por algún lado para que nos juntemos por ahí? ¿En alguna región? ¿En algún lago, mar, océano, río? yo los espero a fin de mes por acá. Vénganse unos días. Y salimos Desierto. por ahí a dar una vuelta. Voy a buscar una pilcha ahí al desierto. También, Una también. tenía. Una tenía de jeans. Va a estar noventero. Ahí pasaste de los 80 a los 90. Lo rasgo así, No, le ponía unas pegatinas así. una bermuda grunge. Que digan The Cure. Alice in Chains, no, el 90 Alice in Chains, pues bueno, sí. Era malo, digas, Alice in Chains. Pearl Jam, Pearl Jam. Pearl Jam de Nirvana. Así es, pues mira mi bolera. Nirvana. Pero de jeans tiene que ser. Ya, muchachos, un abrazo grande. La noche termina. Nunca es grato terminar. Podríamos seguir aquí hasta las 7, 8 de la mañana. Pero hay Exacto. que darle un corte a esto. Así que gracias a los que siempre se dan el tiempo de escuchar esto. Un abrazo grande, Miguel David. Un abrazo a Adiós. todos. Un abrazo y que disfruten este año, que sea un maravilloso año para todos. Voy a subir cuando me...